Ese día hubo más de un centenar de detenidos, hubo muchísimos heridos de bala de plomo. Es decir, fue en el marco de una represión brutal que se producen estos asesinatos. Sin embargo, todos recordaremos, creo que de por vida, aquella famosa tapa del diario Clarín. La crisis se llevó dos muertes, ¿no? ¿Cómo vivieron ustedes eso cuando de golpe parecían empezar a justificar, porque en definitiva eso es lo que aparece detrás de ese titular y de otras tantas declaraciones que surgieron esos días de responsables políticos, lo que fue un asesinato a mansalva? Por ahí es lo que, después de un tiempo, ¿no? De un análisis que se hace, ¿no? Es como uno tiene más claro lo que fue el titular, la intención que tuvo. Pero en aquel entonces, mientras lo estamos hablando a Darío, nosotros veíamos el Clarín y con la foto borrosa de Darío corriendo, Fanchotti corriéndolo, y buscamos en todo el diario y no aparece en la foto. No Y estaba eso en la foto, claro. no nos cerraban la foto, ¿no? Después el Página, había otro diario que había el Página que tenía más claridad, y después, bueno, el Noticiero del 7, que fue la filmación que lo Aparecen filman todas las secuencias, cuando claro. está Darío gritando en el piso, ¿no? Pero en aquel entonces, por ahí fue más decir eso, ¿no? Después de un tiempo, uno hace el análisis, ¿no? O por ahí en aquel entonces, que lo primero que estábamos haciendo era tratar de salir a frenar lo que se nos quería venir encima, ¿no? Que era decir que nosotros fuimos armados, que nosotros fuimos, bueno, la denuncia que presenta el otro día Juan José Álvarez, si no me equivoco, Juan José Álvarez era en ese momento el secretario de de Seguridad Seguridad, Interior. presenta la denuncia, ¿no? Que después no tiene fundamento ni sustento por la aparición bueno, por la movilización popular y por la aparición de la foto, y porque ya no se puede sostener semejante mentira, ¿no? Pero en aquel entonces, por ahí lo más claro fue el ocultamiento de la foto, ¿no? Yo después recuerdo, en esos días no era de leer el diario, pero sí había visto en esos mismos días la excusa en un recuadro chiquitito, como la cuarta, quinta hoja, de por qué no habían publicado la foto, ¿no? En donde decían que no la habían publicado porque no sabían qué foto era cuál, no sabían el orden. Dan la explicación este Blanc, si no me equivoco. Sí. Fue muy nefasto, ¿no? Pero después uno pudiendo hacer el análisis, gracias en ese tiempo, por lo menos con los compañeros, ¿no? Porque en semejante momento, ¿no? En donde salíamos a frenar, primero de salir a contar la historia de Darío, en el medio tratar de frenar toda la embestida política que no prosperó, ¿no? Pero sí que se nos venía, y encima con el dolor de tener que aguantarnos entre nosotros, ¿no? Y con la familia, ¿no? Como decía mi viejo, ¿no? Todo muy terrible, ¿no? Porque Claro, uno lo tiene en la cabeza, con el ¿no? corazón en la mano. Y sí. Claro. Bueno, en el medio ya habíamos, hacía 2 años que había muerto, mi mamá había muerto, y bueno, y veníamos todos tratando de aguantarnos como podíamos, así que en ese tiempo también fue gracias a los compañeros, ¿no? De militancia de Darío, ¿no? O que lo han conocido, que pudieron salir, que nos hicieron el aguante para estar acá, para estar allá, para salir a dar notas en lugares en donde, la verdad que en ese tiempo, lo mejor, bueno, lo mejor no, uno piensa, ¿no? Pero por ahí haberse sentado a hacer el duelo, ¿no? No, nosotros no pudimos, por lo menos en mi caso. Y yo por ahí pienso, a veces me agarran un momento, me descolocan, ¿no? Escuchar cosas y el corazón se me parte. Y eso creo que también es parte de, no, bueno, era necesario en ese tiempo salir a aguantar como podíamos. Pero bueno, todo lo que fue el titular de la crisis, la intención que tuvo el diario Clarín, ¿no? Que bueno, después uno puede, con ese, como se dice, con ese documental que hicieron, uno tiene la claridad de por qué los medios juegan como juegan y qué medio es el que juega, ¿A ¿no? qué interesa se responde? También sé que de Maduro el acuerdo, ¿no? Que había entre la política, entre que había entre las cuatro fuerzas y entre incluso la justicia. No hay que olvidarse de que cuando a Darío lo matan en la estación, Fanchiotti declara que él no estuvo en la estación, ¿no? Y ahí hubo testigos, hubo gente que lo filmó, hubo gente que le sacó fotos, y realmente cuando la declaración de Solá, cuando en ese momento Norita Guartiñas lo llama a Solá y le está diciendo: ¿qué está pasando? Solá, me suelto el cuerpo, le contesta: no, ahora no se haga problema, que es un problema entre pobres, se están matando entre ellos. Y después el recibimiento que le hace Solá a Fanchiotti, ofreciéndole un cargo más alto por la buena labor que había llevado. Entonces, en todo esto se cae, yo creo que también, más allá que en esa página 12, cuando se creía en página 12, ¿no? No hay que olvidarse de lo que pusieron, ¿no? Lo pusieron las pelotas arriba en la mesa Pepe Mateos y Russo Kovalevski. Claro, todas las son, pruebas que como son, para que de que verdad... son, que yo creo que eso fue lo que hizo la bisagra para que realmente se sepa lo que pasó, ¿no? Trazos y rostros. Algunos rostros del aire nuestro.